cumbiera, como remolea su pollera. El baile entero la espera, va a bailar con ella. ¡Que mueva! ¡Que mueva! ¡Energía! ¡Cumbiera! Ella es una diva cumbiera, como remolea su pollera. ¡Vamos!